Buenas tardes y bienvenidos. Son la una y poco y uno de la tarde de este sábado 12 de septiembre. Esto es El Bueno, El Feo y El Malo, vuestro programa favorito de música de películas. Esperamos que hayáis disfrutado del veranito y de las fiestas, pero ahora es el momento de escuchar, como cada sábado de una a dos, la mejor música de cine con nosotros aquí, en Radio Buñol. Os prometemos que el programa de hoy no va a dejar a nadie indiferente, pues hemos venido con las pilas cargadas y con muchas ganas de disfrutar en vuestra compañía de más solfeo del bueno. En todo caso, y antes que nada, daros las gracias en nombre de los que hacemos este programa por el apoyo que hemos recibido durante este verano, que nos insta, si cabe, a esforzarnos mucho más para ofreceros un programa cada vez de más calidad. Para los que no nos conozcan, pues somos Roberto Zanón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ángel Ramiro, que no se encuentra ahí con nosotros en el día de hoy, pero esperen alguna sorpresita porque lo hemos mandado a Nueva York como corresponsal. Ahí está, como el corresponsal de Bueno, Feo y El Malo. Vamos a ver si la cosa sale bien. Y un servidor, Juan Luis Payás, que es el que le está hablando en estos momentos. Y si te parece, Roberto, comenta lo de los teléfonos, correos electrónicos, para que la audiencia pueda contactar con nosotros en cualquier momento, hacernos cualquier sugerencia. Bueno, vamos a ver si me acuerdo. En primer lugar, anunciar nuestro blog, donde tenéis información del programa, toda la información del programa, y además tenéis también los programas grabados. Es bfmbsos@.blogspot.com, ¿vale? Uh-huh. Con puntos, nada de arrobas. El correo electrónico para hacernos llegar vuestras sugerencias es bfmbsos@gmail.com, y el teléfono de Radio Buñol es 96 250 4508. Perfecto. Dicho, ¡comenzamos! Y comenzamos, como siempre, realizando el sumario. Nuestro tema de hoy es el musical, del cual haremos un recorrido histórico e intentaremos recordar y escuchar algunos de los mejores temas musicales de la historia del cine. Comenzando por los años 30, donde podremos escuchar a un Fred Astaire. En los años 40 pasaremos un día en Nueva York. En los 50 visitaremos al país vecino, de hecho lo visitará un americano, y nos mojaremos un poquito. En los 60 viviremos historias de amor, como no, nos trasladaremos a un mundo de magia. En los 70 tendremos alguna ópera rock y acabaremos los 80 pues tomándonos unas copas en un club. Esto es nuestra propuesta para hoy. Decir que nos paramos en los 80 porque la semana que viene, ya con Ángel aquí con nosotros, seguiremos nuestro especial recorrido por el mundo de los musicales hasta la actualidad, descubriendo pues la gran variedad que existe sobre este género americano en sus comienzos y que cada vez más se ha extendido pues a lo largo de todo el mundo. Con esto queremos decirle que quédense con nosotros, que el programa de hoy realmente merece la pena. Y nos gusta mucho. Y como se diría en americano, that's entertainment. That's entertainment. ¡Empieza el espectáculo! Venga. Thank you. The Sound of Music. Oh, Sonrisas y Lágrimas. ¿Cómo se llamó aquí en España? Exacto, gran musical, dirigida por Robert Wise, del compositor Richard Robert, Irwin Berlin y Richard Robert, perdona. Y con la gran Julie Andrews. Uh-huh. Y nada, esto es una forma de entrar en el tema. Hemos dicho que el programa de hoy va de musicales. Sí. Pero ¿qué es el cine musical? Pues es un género... Empezó mucho antes, ¿no? Sí, claro. Empezó mucho antes, estamos hablando de los años 20, 30, y es un género musical cinematográfico que se caracteriza, ¿por qué? Pues porque las películas contienen interrupciones en su desarrollo para dar un breve receso por medio de un fragmento musical cantado o acompañado de una coreografía. Uh-huh. ¿Mm? Vamos, explicado de otra forma, que sin venir a cuento, pues los tíos que salen en la película pues se ponen a cantar y a bailar y todo es maravilloso. Efectivamente, de hecho los comentarios de este género, el fragmento, pues tenía simplemente el objetivo de interrumpir, de impresionar a los espectadores sin que no tuvieran nada que ver con el argumento narrativo de, uh-huh, de la película. Y poco a poco pues el musical va evolucionando y cada vez pues esto se va reconduciendo y sí que lo que es la parte musical cantada o bailada sí que tiene que ver con lo que es el hilo conductivo de la película. ¿Y cuáles son las primeras películas, Jolvis? Pues vamos a ver, la primera película importante, hablamos del Cantor de Jazz, que fue el bautizo de este género, hablamos de 1929, y que hizo explotar el cine sonoro y lo hizo ya quedarse para siempre. De hecho fue nominada al Oscar. Uh-huh. Bueno, de hecho fue nominada y ganadora del Oscar, y nada, de hecho haría que en 1930 ya pues este género se convertiría junto al cine negro pues en el favorito del público americano, en este caso general. Y ya en el 35 vamos con el primer tema que vamos a con el primer tema que es hoy. De la primera pareja de estrellas de este género, por supuesto, Fred Astaire y Ginger Rogers. ¿Qué decir de Fred Astaire? Un artista, actor, bailarín, coreógrafo, bueno, una pasada. Ahí dejamos Dancing Cheek to Cheek, a disfrutarla. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Bien, ¿y qué decide Fred Astaire, Roberto? Ahí teníamos a Fred Astaire. Con Ginger Rogers, claro, ¿no? Qué harían grande. Más de 10 películas juntos, entre ellos esta que acabamos de escuchar, Sombrero de Copa, Roberta, Soul We Dance, etcétera, un montón. Yo creo que es, bueno, lo considera el mejor bailarín del siglo XX. O con menos, permiso del que viene ahora. Exacto, con el que viene ahora, ¿eh? El maestro Gene Kelly. Gene Kelly, que siempre nos han dicho, ¿a ti quién te gusta más, Fred Astaire o Gene Kelly? Joder, a nosotros nos gustan los dos. Exacto. Cada uno tenía sus cosas. De hecho, Gene Kelly es considerado el amo del género, por algo será, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pero actor, bueno, a nosotros nos gustan los dos. El otro fue iniciador, era más bajete, uh-huh, un poco más feete, pero tal. Medio pero, calvo, decía. Pero a nosotros nos gustan los dos. Y ahora nos vamos a quedar con Gene Kelly un rato de programa, ¿eh? Sí, sí, sí, eso. Y además junto a Stanley Donner, uno de los... de los grandes directores, los dos, porque Gene Kelly, además de ser actor, era bailarín, coreógrafo, productor y director. O sea, lo que hemos dicho, el amo del género. Uh-huh. El amo del género, sobre todo de los años 40 y 50. Si bien en los años 30 es la consolidación, en el año 40 es la década donde más uh-huh, prolífica, donde más musicales se realizan. Se realizan un montón de musicales y nos vamos a quedar con uno de ellos, digamos, de los más importantes. Un día en Nueva York o On the Town, de música de Leonard Bernstein. Que aparte de Gene Kelly, tenemos ahí a Frank Sinatra. A Frank Sinatra y a Jules Musin, que nos cuenta sobre la historia de tres marineros estadounidenses que los dejan un día en el puerto de Nueva York y se dedican un día a pasar por esa ciudad y a pasárselo bien. Y a pasárselo bien, ¿no? Y pasan una serie de experiencias muy buenas. Y nadie, eso es lo que nos cuenta la canción esta que vamos a poner ahora, New York. New York. La música del gran Leonard Bernstein. Sí, como hemos dicho, sí. Y estamos ya justamente en 1949, que va a ser el paso a la década dorada del musical. Del musical, que son los años 50, que ahora llegaremos. Vamos a escuchar New York, New York. I feel like I'm not out of bed. See the famous sight. We'll find the romance and danger waiting in it beneath the Broadway lights. But we've hair on our chest, so what we like the best of the nights. Oh! New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town. Famous places to visit are so many, so the guidebooks say. I told my grandpa I wouldn't miss on any. We got just one day, gotta see the whole town, right from Yonkers on down to the bay, in just one day. New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town. silk and satin, so the fellas say. There's just one thing necessary in Manhattan when you got just one day. Gotta pick up a date, maybe seven or eight on your way in just one day. New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town. Impresionante. Grande, muy grande. Impresionante, On the Town. Como hemos dicho, música de Leonard Bernstein y interpretada por Gene Kelly, Frank Sinatra y Jules Musin. Y bueno, y damos un pasito más. Nos vamos un añito después, seguimos con el gran Gene Kelly. Uh-huh. ¿Eh? Y esta vez de un compositor americano grande como Leonard Bernstein, no solo para el cine, sino en general en la música, a otro igualmente grande, como George Gershwin. Exactamente. Y nada, aquí entra en juego otro gran director, que es Vincente Minnelli, al que el musical le debe muchísimo, ¿no? Este binomio Gene Kelly y Vincente Minnelli, pues también dio otra vuelta de tuerca al musical y le ayudó mucho en su evolución a lo que conocemos ahora como el género. ¿Qué decir de Un americano en París, Roberto? Bueno, es una película muy conocida, como hemos dicho, con música de Gershwin, dirigida por Vincente Minnelli. Uh-huh. Y nada, Gene Kelly, un americano en París. En París, un americano es un pintor americano que se debate entre el amor entre una mujer adinerada y una pobre huerfanilla. Pobrecillo, ¿no? De hecho, es una película que encumbró a la Metro-Goldwyn-Mayer como la productora referente en los musicales, en el género, en los años 50. Y nada, es una música súper conocida y que recomendamos escucharla no solo aquí en la película, sino también en la suite original de Gershwin, porque sí, es un encanto, es una maravilla. En comentar que, como en casi todo lo que hacía George Gershwin, la letra de la música que escribía la escribía su hermano Ira Gershwin. Uh-huh. También, como en casi todo lo que compuso George. Uh-huh. Pues, sin más, vamos a escuchar este, además, precioso tema con voces de niños ahí incluidas. Sí, sí, muy dinámico. I got rhythm. Lo tenemos, el ritmo. Parlez anglais? Écoute, je suis le professeur. Répétez après moi. Do. Do. Street. Street. Lady. Lady. Window. Window. Alors maintenant, une chanson américaine. Oh. An American song. Dis-moi. I got. Bon. Tous ensemble. I got. Bon. I got. Rhythm. I got. Music. I got. My gal, who could ask for anything more? I got. Daisy. I got. In green pastures. I got. My gal, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. Vous comprenez ça? Non! I got rhythm. I got music. I got my gal who could ask for anything more. Who could ask for anything more? La même chose au français. J'ai de la musique. J'ai ma chérie. Who could ask for anything more? J'ai des daisies dans green pastures. J'ai ma chérie. Who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him hanging round my door. Comprenez ça maintenant? Napoleon! Cowboy! Cowboy! Bien, pues ahí tenemos un americano en París. Andamos un añito más, nos vamos a 1952 y posiblemente... Y no vamos a decir nada más. No vamos a decir nada más. Ahí queda eso. Vamos a escuchar esto. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. Singing and dancing in the singing in the rain. Qué bonito, ¿eh? Efectivamente, como habrán deducido, cantando bajo la lluvia, será sí. Musical. Seguimos con Gene Kelly, ¿eh? Seguimos con Gene Kelly, sí. Hemos dicho antes que era el amo, pues el amo. Estamos en 1952. Posiblemente sea, o estemos hablando del musical más conocido de la historia del cine, dirigido por Stanley Donen y el propio Gene Kelly, y con guiones de Betty Comden y Adolf Green, que eran los mismos guionistas que antes habían colaborado con ellos en New York, que hemos dicho antes, en On the Town, ¿no? Uh-huh. Un día en Nueva York. Más es una película que trata ella misma el tema de los musicales. Es Exacto. El musical dentro del musical. Exacto, está inspirada en la serie de musicales de Broadway, ¿no? De los años 30 y 40. Una joya, vamos, una joya. Y como homenaje a esta gran musical, pues vamos a escuchar otra más, ¿no? ¿Qué te parece, Roberto? Porque, además, hay que decir que la banda sonora de esta película no solo es la canción hiper conocida de Singing in the Rain que acabamos de escuchar. Ni mucho menos, ni mucho menos. Porque tiene verdaderas joyas como esta otra. Good Morning. El Good Morning, que, bueno, es para flipar. Yo, desde luego, cada vez que la escucho, acabo soñando con ella, ¿eh? Esta noche, de hecho, he estado una hora o dos, estaba en la cama y pipo, pipo, pipo. La cabeza me iba a 2000 escuchándola porque tiene un ritmo brutal. Vamos a escucharla. Vamos a ello. Luego pausa publicitaria y volveremos con más fuerza. Con musicales, ¿eh? Sí. we've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonsoir. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning. Bien, y decir que vamos a estrenar, Roberto, una nueva sección de las que ya tenemos, de diccionario y pequeña pantalla, y esta se llama... Novedades y recomendaciones. ¿De cuál? ¿Qué vamos a recomendar en este momento, Roberto? Sí, primero recomendamos precisamente la película de la banda sonora que estamos escuchando, que es la película Up, de los estudios Pixar, dirigida por Pete Docter. Uh-huh. De un viejecico que viaja a Sudamérica con globos, con globos de helio. Además, nosotros la hemos visto y es encantadora, ¿eh? Acompañada de un joven Boy Scout. Sí, pero no vamos a recomendar la película en sí, que la recomendamos. Lo que vamos a recomendar es la banda sonora, el gran Michael Giacchino, que ya hemos hablado aquí. Uh-huh. Colaborador ha sido de Pixar y uno de los grandes. De hecho, muchos ya se atreven a decir que posiblemente sea el próximo Williams. Pero bueno, eso vamos a dejarlo entre comillas, ¿eh? Porque Williams he visto muchos y solo de momento solo está él, ¿eh? Claro, y Giacchino también tiene sus cosas propias. Exactamente. Hablemos de Michael Giacchino. Y también es el compositor de la banda sonora de la serie Lost. Exacto. Mira qué bonito. Vamos a escuchar un poquito. Thank you. Bueno, y una melodía de estas que se te queda en la cabeza durante toda la noche, ¿eh? Entrañable. Nosotros recuerdo cuando fuimos a verla, que la vimos el viernes pasado, sí. Íbamos todo el día en el coche, toda la noche en el coche, y se nos quedó ahí. Y no solo así, es tierna cuando tiene que ser y lo dinámica cuando tiene que ser, porque la película realmente es muy dinámica y es muy, muy recomendable. Y bueno, hecha esta recomendación, sección novedades, porque son recomendaciones y novedades, y para ello contamos nada más y nada menos que con la presencia de nuestro compañero del Bueno, el Feo y el Malo, Ángel Ramiro, en Nueva York. Hola, Ángel. Hola, buenos días, buenas tardes allí, supongo. Buenas mañanicas para ti, ¿no? Sí, aquí son las 7:30 de la mañana, no está mal. Al final la conexión ha salido bien, ¿eh? Sí, hemos podido contactar bien. Aquí en Radio Buñol nos catimamos en gastos. Somos el programa con más presupuesto de la radio, ¿no? Aunque luego nos cueste una pasta en nuestro propio bolsillo, pero bueno. Ahí estamos. ¿Qué le vas a hacer? Hay que tener un corresponsal en Nueva York. ¿Por qué? Porque estamos hablando del programa de hoy de musicales. ¿Y qué musical viene ahora? West Side Story. Y cuéntanos, Ángel, ¿qué has hecho por Nueva York? West Side Story, grandísimo musical de Leonard Bernstein, con letra de Stephen Sondheim, libreto de Arthur Lawrence, y bueno, pues que nada, que he estado aquí en Nueva York y he ido a verla a Broadway. Vaya, nada más. ¿Qué es Broadway? ¿Lo habéis explicado? Nada más y nada menos. Sí, me he explicado, sí. Bueno, Broadway, por si acaso. Dile. Daré mis propias impresiones. Broadway es la avenida de Nueva York que recorre Manhattan de punta a punta, en diagonal, ¿no? Y a partir de la calle 42 tiene una acumulación de teatros que es varias veces la Gran Vía de Madrid. Es algo impresionante lo que hay ahí, ¿no? Y de alguna manera pues es la capital del teatro, y más concretamente del teatro musical. Y bueno, llegas ahí y tienes de todo. O sea, tienes ahí los musicales que más están pegando ahora son El Rey León y Mamma Mía. Hay otros clásicos como El Fantasma de la Ópera, se está en cartel desde que se estrenó. Sí. Her también. Otro más raro, otro de rock and roll, Rock of Ages, que está basado en heavy metal, ¿no? Cosas así, ¿no? Cosas de lo más curioso, ¿no? Hay musicales para todos los gustos y toda la música y tal. Y bueno, y el que un servidor ha tenido el privilegio de asistir, que ha sido West Side Story. Oh, esa versión de Romeo y Julieta peculiar, ¿no? Sí, efectivamente. Es una versión de Romeo y Julieta ambientada en el Nueva York de los años 50. Precisamente el musical se estrenó en el año 59 y es este año, pues eso, su 50 aniversario. Y con motivo de ello, Arthur Lawrence, el que entonces la dirigió y precisamente el autor del libreto, aunque ya está algo mayor el hombre, pues, pero aún tiene ganas, ¿no? Ha hecho una nueva versión. Bueno, una nueva versión, no, a ver. Lo esencial, o sea, lo mejor se mantiene. La música sigue siendo la de Leonard Bernstein en toda la vida. Eso está clarísimo. Y las letras de Stephen Sondheim. Pero ha hecho algunas modificaciones para hacerlo más actual, ha hecho modificaciones en la coreografía, ahora más actual, la historia es un poco más cruda incluso, ¿no? Más cruda aún todavía. Sí, no se escatima la violencia, aún más que en los montajes o en el montaje original o en la película de año 61, me parece que fue. Sí, año 61. Sí, y una característica muy interesante para dar autenticidad. Todos los actores de los Sharks, o sea, la banda de puertorriqueños, sí, ¿no? Actores y actrices, todos, absolutamente todos son latinos. Mira qué bien. Este porque se pensó que le daría más autenticidad y más racialidad al asunto. Ajá. No solo eso, sino que además en bastantes pasajes hablan entre ellos en español. Claro, mira qué bien. Y además hay una canción en español que es concretamente a Fi Preti, que la en español es Me Siento Hermosa. Sí. Y yo pensaba, yo digo, este será una chufa total, ¿no? Como todas las traducciones que se hacen del inglés español, ¿no? Esta es una chufa tremenda, ¿no? Y no, que va, quedó perfecta, preciosa, ¿no? Especialmente en la voz de la actriz que da vida a María, que es Josefina Scaglione, una soprano argentina, bellísima además, una chica muy, muy guapa, encantadora, ¿no? Y vamos, quedó genial, ¿no? En ese sentido. Entonces recomiendas a todo aquel que esté o vaya ahí a Nueva York que aproveche la oportunidad. Sí, y que se deprisa, porque resulta que parece ser que esto de que haya tanto español por ahí metido no le gusta demasiado al público y van a volver a hacerlo todo en inglés. Buah. Bueno. Un poco desastre, ¿no? En fin. Ay, con todo el castellano parlante que hay en Estados Unidos. Es que el castellano parlante que está, sí que hay muchos y puedo dar fe, ¿no? Que yo hablo aquí más español que inglés, pero parece que el español no tiene unos gustos demasiado orientados no tiene unos gustos demasiado orientados hacia Broadway. Ya. Y es la pena, ¿no? De esto. Hay clases y clases, ¿no? Todavía... Y bueno, aparte de que es caro, sí. El teatro en Broadway, concretamente, pues puede costar unos 120, 130 dólares una entrada buena, ¿no? Y ya acaso una algo peor, algo más retrasada, puede costar 90 dólares y ya de gallinero a lo mejor la puedes encontrar por 50 de milagro, ¿no? Ya. Y bueno, igual es por eso, ¿no? Que es bastante caro y que, en fin. Entonces, claro, lo bien es adaptar los musicales a su público, ¿verdad? Claro, entonces lo lógico es que se adapte aunque a su pierda, público. Aunque pierda realidad. Un público algo pudiente, ¿no? Uh-huh. Y los pudientes pues no suelen ser latinos, o no hay demasiados latinos pudientes aquí en Estados Unidos. Pero en fin, que por eso mismo digo que es un doble privilegio, ¿no? Porque si es un privilegio ver West Side Story en Broadway, pues más privilegio aún es hacerlo con el trabajo que ha hecho este hombre, Arthur Lawrence, por darle autenticidad y tratar de pues eso, darle una adaptación mayor a lo que sería una historia realmente que podría ocurrir en los años 50. Además, otro detalle importante es que todos los actores son bastante jóvenes, ¿no? Sí. Porque claro, ya sabéis que este musical está protagonizado por adolescentes. Sí, sí, sí. Entonces se ha procurado pues también para la autenticidad que parezcan unos delincuentes juveniles, ¿no? De 15 años, ¿no? Y ajá, de hecho lo parecen, ¿no? Ajá. Ese sentido está muy logrado. Bueno, pues muy bien, Ángel. Ángel, y, te esperamos la semana que viene aquí, ¿eh? Sí. Con más información, que veo que estás... Daré más detalles de cómo ha ido la música, la coreografía y todo eso. Que, sí, vamos, sí, sí. Hay detalles que dar. Nosotros simplemente nos vamos a conformar con Tonight, que es la propuesta para hoy, donde Tony y María pues se juran amor eterno, pese a lo que pese y a quien le pese. ¿En qué versión? Pues en la banda sonora de la película, que siempre ponen las bandas sonoras originales. La banda sonora de la película, muy sí, bien. Sí, bueno, son... a ver, que lo tengo por aquí en la chuleta... los actores son Richard Beymer y Natalie Good, que dan la cara, pero no, son doblados ni cantan ni bailan, hay que decirlo. Por Jimmy Bryant. Los cantantes son Jimmy Bryant y Marnie Nixon. Muy bien está decirlo, porque Natalie Wood cantaba menos que un grillo y la gente viendo la West Side Story se pensaba que la chica tiene una voz preciosa y no era así. Sí, no, estaban, estaban más doblados que... Sí, estaban más doblados que Dalío. Sí, con sí, todos mis respetos. Venga, Ángel, muchas gracias por esas impresiones. Desde de nada, muchachos. Y, y por el madrugón, ¿verdad? Hay que decirlo, que sí. Ángel sabe un madrugón son para estar aquí. Son las 7:30 de la mañana, ¿verdad, Ángel, allí? Sí, bueno, ya a las 8:45, pero aún así, oye, que eso. Lo que haga falta por la audiencia. Lo que haga falta para la audiencia. ¿Eh? Ya la semana que viene ya comentaremos más cosas sobre. Un abrazo, que tengas buen viaje y nada, nos vemos pronto. Nos vemos gracias, la semana que viene aquí, en el Buen Efecto. Gracias, audiencia. Venga, hasta venga, otra. Hasta luego. Ahí tenemos, Tonight. Nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Tony, Tony. With you, every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be. All the world is only you and me. It all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right. For here you are, and what was just a world is a star. Full of light, with suns and moons all over. night. The world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. Today the world was just an address, a place for me to live in, no better than all right. But here you are, and what was just a one is a star. Bien, y de una historia de amor vamos a pasar a una historia infantil. También hay un poco de amor por ahí, ¿también? Pero amor blanco. Amor blanco. Sí. Películas para los niños y más de esta época, amor blanco. Esto para los niños. Julie Andrews nuevamente. Mary Poppins. Sí, la hemos escuchado en Sonrisas y Lágrimas y aquí vuelve a aparecer como la niñera super guay. Sí, sí. La que todo niño quisiera tener. Utiliza todas sus tretas, ¿no? Para convencer al padre de esos niños de que no es un buen padre y de que deje de hacer muchas cosas que no debe y que le preste más atención a los niños, que es lo que debería de hacer todo padre. Exacto. Una película divertida, Disney, que además mezcla y tiene una parte con dibujos animados incluso. No tiene cosa, ¿eh? La super canción conocida Supercalifragilístico espialidoso, que me ha salido de una, ¿eh? Ha salido de una, ¿eh? Has estudiado, ¿eh? Ayer te enganchaba, pero... Pero lo que vamos a escuchar es la obertura, porque en la obertura pues suelen poner en los musicales, esto es otra cosa, la obertura es lo que suena en los títulos de crédito y que nos encontramos ahí. Pues ahí, pues todos los temas, prácticamente todos los leitmotivs, todos los temas que van apareciendo, y es una forma de resumir muy en pocos minutos pues todo lo que es la historia de la película. Por eso vamos a escuchar la abertura de Mary Poppins y verás cómo poco a poco van reconociendo cada uno de los temas o canciones que aparecen en el musical completo. Hay que decir que la música de Mary Poppins es de Robert B. Sherman y Richard M. Sherman, que parece que eran hermanos. Parece. Bueno, son Sherman. No lo tengo confirmado, pero lo parece. Pues vamos a ello, ¿no? Venga, vamos. Mary Poppins. Thank you. chimney, chim, chimney, chim, chim, chimney. How sweet is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, chiroo. Good luck will rub off when he shakes hands with you. Chim, chimney, chim, chim, chimney, chim, chiroo. Mary Poppins. Ahí tenemos Mary Poppins, 1964. Seguimos en ese mismo año y vamos a poner otro de los grandes musicales de los años 60, My Fair Lady. Sí, Singing in the Rain era el musical referencia de más anterior. My Fair Lady creo que es el musical referencia de esta década. Totalmente de acuerdo. Hablamos de otra historia de amor. Audrey Hepburn, Red Harrison. Y nada, trata de Elisa Doolittle, que es una florista. Trabajadora florista que no es una mujer muy docta, ni muy inteligente, por así decirlo. Y Henry Higgins, que es un académico de la lengua, y total, le se apuesta con una tercera persona, con el coronel Pickering, que en 6 meses va a ser capaz de convertir a esa bruta, por decirlo en términos cariñosos, en una doncella. En toda una señorita. Exacto, en toda señorita. ¿Qué pasa? Que el coronel Pickering, pues va viendo ese proceso, y al final, ¿qué pasa? Que se enamora, acaba echando los trastos, hay una historia de amor, etcétera, etcétera. Es una película muy bonita y con un reparto. Nos relata la típica historia de Pygmalion, ¿no? Exacto, de Pygmalion. De cómo un hombre maduro modela a una mujer joven. Una mujer joven, y le hace toda una bella dama. Sí. Director George Cukor y la música de Frederick Loewe. Correcto, Loewe como el de la colonia, ¿eh? Sí. Loewe. Y nada, voy a decir que ganó 8 Oscars ya en su momento a la película, mejor director, mejor actor, mejor actuación, muchos. Y además yo creo que es un icono, lo que acaba de decir Roberto, es una de las bandas sonoras de esta década, pero buena. Y que además Audrey Hepburn, como comentábamos antes, exacto, es que es una delicia verla en pantalla, ¿no? Sí. Más en estas películas. O en Desayuno con Diamantes. Además que está come la pantalla. En su mejor época, está preciosa y la recomendamos. Y esta banda sonora también, vamos a escucharla. Vamos a escuchar la obertura también. Obertura, un resumen de los temas principales de la película. Sí, que a todo el mundo sonará. Para hacer un tema variado del programa variado, pues un poco de canciones, un poquito de oberturas y en este caso más música, más Orfeo del Bueno, que es bueno de verdad. Thank you. Tremendo, ¿eh? Yo diría, brutal. Estamos aquí los dos bailando, vamos. Estamos pasando como niños, chicos, ¿eh? ¿Cómo nos gusta esta obertura de My Fair Lady? Nos encanta. Bueno, el tiempo se nos come. Seguimos. Estamos en 1964, damos un pasito más, 1972. Sí, la música parece más, sigue en la línea de la tradición del musical, pero aquí los musicales ya empiezan a ser pues un poco más serios, a entrar temas como el sexo, droga. Hablamos de Cabaret. Acabamos de Cabaret. Del gran Bob Fosse y protagonizado por Liza Minnelli. Sí, Liza Minnelli, que interpreta a una cantante norteamericana en el Berlín de los años 30. O sea, imaginaros ya lo que se estaba cociendo por aquella época, ¿no? El nazismo, xenofobia contra los judíos, etcétera, etcétera. Es una película cruda, una película, pero sí, muy interesante. Bob Fosse, pues, utiliza el musical para tratar temas serios y bueno, son realmente tramas. Aquí la vida no es tan bella como en los otros musicales que hemos visto. Ya no. Del mismo director está All That Jazz, okay, y también el musical en el que se inspiró Chicago, más reciente. Ajá. Pues como tenemos muy poco tiempo, vamos a escuchar la música, que es lo que nos importa. Este Cabaret, interpretado por Liza Minnelli, y que el compositor son dos, John Kander y Fred Ebb. Y que es toda una declaración de intenciones, este Cabaret. Vamos con él. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. To have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Stop by admitting from cradle to tomb. Olé. Olé, qué bueno, ¿eh? Bueno, un temazo brutal. Bueno, decir que en la introducción habíamos dicho en el sumario que ahora vendría ópera rock, pero por falta de tiempo lo dejamos para la semana que viene. Ya hablaremos de Andrew Lloyd Webber y Jesucristo Superstar. Jesucristo Superstar. Recuerda eso, que la semana que viene volvemos con Musicales 2, ¿eh? De los años 80, 70, 80 para adelante. Veremos más variopintos, ¿eh? Muy interesante el programa. Exacto, muy interesante. Así estamos hablando prácticamente de musicales Broadway, por así decirlo. El 90% es todo Broadway. Ahora clásicos americanos. Hablaremos de otro tipo de musicales, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya en tiempo de descuento, Tuti, cuéntanos qué vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar Cotton Club. Cotton Club, la película de 1984 dirigida por Francis Ford Coppola, interpretada entre otros por Richard Gere, Diane Lane, Bob Hawkins y un jovencito Nicolas Cage, que nos sitúa en el Nueva York de los años 20, concretamente en el Cotton Club, o el Club del Algodón, donde iba la creme de la creme, es decir, lo peor de lo peor. Prostitutas, gángster, alcohólicos, artistas, todo lo que te puedes imaginar, todo lo malo, ahí estaba. Y pasaron una serie de historias de muy interesantes, pero lo importante de todo esto es que todo esto está, toda esta historia aderezada de una de las mejores bandas sonoras que yo he oído en mucho tiempo, con Duke Ellington y son temas y de Duke Ellington y música adrede compuesta por John Barry. Es recomendable total, porque encima combina el swing, el Dixie, el ragtime, incluso blues, vamos, es brutal. Y nos vamos a quedar con el último corte, que en este caso es, Roberto, es Dalek Express Medley, que es una mezcla de tres de los temas de la película. Ajá, y es dinámico total. Y con esto vamos a acabar la sesión de hoy, pero recordad que luego nos queda la canción y habrás cuando también la conocen. Yo no creo más que mover los pies, tío, no puedo parar. Bueno, sí, esperamos que todo el mundo acabe como nosotros, que estamos aquí bailando, saltando y pegando botes. Y desde luego me lo he pasado en grande, ¿eh? Sí, esperamos que todos lo hayáis pasado en grande también aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, hoy con el musical. Y recordad que la semana que viene seguimos con Musical 2 también. Sí, sí, iba a decir que todo tiene un final, que va a ser el programa de hoy, pero la semana que viene más bueno, más feo y más malo y con más musical. Correcto, y acabamos, como siempre, ¿no?, con una canción. Una cancioncita que también la hemos querido relacionar un poco con el tema. Uh-huh. Hablamos de una canción de Gris, otro gran, de los grandes musicales, ¿no? Sí, no sé si por la calidad de la película, pero por lo menos las canciones ¿no?, están muy bien. Ese John Travolta y Olivia Newton-John ahí. Esa pareja que ya tenía 10 años más que él. Sí, sí, sí. Pero bueno, estaba bien la chica. Pero bien, bien. Y vamos a poner You Are the One That I Want. ¿Qué quiere decir, Roberto? Eres la que quiero. Sí. Y que si lo dices rápido en buñuelo, puede quedar. Ya no huele olor. Ya no huele olor. Ya no huele olor. Bueno. Ya no huele olor. Ya no huele olor. Esa es la broma. Despedimos el programa. Sí. Hasta el sábado que viene. Pues está aquí Juan Luis y Roberto, aquí a los micrófonos de Radio Buñol. Y la semana que viene, recordad que está Ángel también con nosotros. Exacto, en El Bueno, el Feo y el Malo. Sábado a la una. Os queremos. Hasta luego. Dios. True.